10:30, luego volvemos. Noticias. Diez de la mañana, 31 minutos en toda la República Argentina, la capital de la provincia de La Rioja, la temperatura es de 20 grados. Seguridad vial en las escuelas. Diego Minué, director de Seguridad Vial Municipal, lanzó el programa de prevención urbana y vial para jóvenes. Esta iniciativa se desarrolla en escuelas secundarias de la capital y tiene por objetivo concientizar, educar y prevenir accidentes. El día de hoy, como es la costumbre para el área de seguridad vial, iniciamos las charlas en educación vial en las escuelas. Estamos en un trabajo con las escuelas del microcentro intentando disminuir la cantidad de infracciones que se cometen al ingreso y al egreso a las escuelas. Todas las edades, desde jardín de infantes hasta la secundaria. Hoy comenzamos con la escuela Gabriela Mistral, jornada simple, la parte de la primaria, los más chiquitos. La idea es un trabajo interactivo con los chicos donde logremos transmitirles las normas de tránsito para que ellos puedan transmitirle a los padres y así poder llegar más a la sociedad. Créditos de 4 millones de pesos para el sector vitivinícola. La secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Carla Campos Bilbao, arribó este martes a la provincia a fin de participar en una serie de acciones vinculadas a la ayuda del productor riojano. Entregará los fondos a productores vitivinícolas en un acto que encabezará el gobernador Beder Herrera. Se reunirá con intendentes y diputados, visitará el interior de la provincia y mantendrá encuentros con productores para tomar contacto con la situación actual en la provincia. Quintela debe seguir en la intendencia. El concejal Enrique Escudero aseguró que todo el sector espera que Ricardo Quintela confirme su reelección como intendente de la capital riojana. El edil especificó que esta determinación está sujeta a distintos acuerdos que Quintela busca sellar con el gobernador Beder Herrera y de esta forma asegurar una nueva gestión al frente de la comuna capital. Sí, por supuesto, es un hombre de la política, un hombre importante para la ciudad. Dice que el crecimiento que ha tenido nuestra ciudad, las encuestas le dan un amplio margen como para considerarse un hombre importante en este sentido. Es una gestión que tiene casi, va a cumplir 8 años en diciembre, y creo que hay una transformación en la ciudad donde, por ejemplo, el candidato, mejor dicho, el intendente electo de la ciudad de San Fernando de Catamarca, Raúl Jalil, ponía de ejemplo en su campaña lo que era la ciudad capital de La Rioja. El tiempo. 20 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, la humedad es...